Hola Pepe, ¿qué tal? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos directamente al Perú porque allí, entre el dengue y el COVID, también vienen las elecciones que serán realizadas este 11 de abril. Escuchemos el análisis que nos envía nuestro compañero comunicador popular Guillermo Borrego sobre algunos candidatos. Participan 18 partidos. Los que disputan su paso a la segunda vuelta para seguir a Johnny Lescano serían Verónica Mendoza de Juntos por el Perú, partido de izquierda, Keiko Fujimori, con varios procesos judiciales, como ustedes conocen, hija del dictador Fujimori, de ultraderecha, y Pedro Castillo de Perú Libre, de maestro peruano. Los que quedarían fuera por parte de este proceso electoral por falta de apoyo serían Daniel Urresti, de Podemos Perú, acusado de asesinato de un periodista y de violación. Ollanta Humala, del Partido Nacionalista Peruano, traidor a las causas populares del Perú y expresidente. Alberto Bengolea, representante del Partido Popular Cristiano, partido de derecha. Marco Arana, partido progresista, del Frente Amplio, del FA. Andrés Alcántara, también progresista, de Democracia Directa. Ciro Gálvez, del RUNA, del Partido Renacimiento Andino Nacional, también progresista. Y Rafael Santos Norman, ultraderechista, de Patria Segura. Producto de los resultados de estos 3 días de debate presidencial, queda claro que Johnny Lescano, reiteramos, va puntero, reafirmándose con el magro porcentaje solo de 14%. Él pertenece a la derecha peruana y es militante del partido Acción Popular. La oligarquía peruana teme que Verónica Mendoza pase a la segunda vuelta, por lo que la prensa basura y las encuestadoras manipulan de manera escandalosa las entrevistas, resucitando, entre comillas, a los muertos que han quedado del debate pasado. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.